Ya desde la semana pasada venimos recorriendo diferentes tipos de barrios, que si bien es una estrategia nueva, nosotros ya la veníamos llevando a cabo porque ya habíamos descentralizado la política de vacunación, ya habíamos enviado en su momento vacunas a los centros de salud, desde los centros de salud se está vacunando, pero ahora lo que hemos agregado a este tipo de operativo es que lo estamos haciendo con un equipo de más de 50 agentes sanitarios, en la cual hacemos una recorrida casa por casa, es decir, vamos a lo más cerca de cada vecino, donde el Estado debe estar, y también con la particularidad que estamos utilizando la vacuna CanSino, que es una vacuna monodosis, en la cual nos permite otro tipo de estrategia al momento de poder vacunar, de encontrar a la gente y completarle su esquema de vacunación, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentran en estos recorridos? Más o menos, ¿qué franja etaria es la que por ahí no llegó a vacunarse y por qué motivos? Mira, la realidad es que en algunos barrios que estamos recorriendo, estamos hablando de barrios donde es el núcleo duro de la vulnerabilidad, de la pobreza, ¿sí? En la cual los obstáculos que uno encuentra son diferentes, no solamente económicos, sino también tecnológicos, culturales, distancias, accesibilidad, y bueno, el Estado tiene la obligación de estar presente. Cuando uno habla de ese eslogan, de un Estado presente, más un eslogan, es un hecho, y con esto lo que estamos buscando es que nos llegue a la puerta de cada vecino, poder vacunarlo y lograr así que mejore los números de la campaña, que si bien son muy buenos los números, pero todavía hay gente, en estas dos semanas encontramos más de 1.500 personas que no se vacunaron, y vos me preguntabas de la franja etaria, principalmente la franja etaria que encontramos sin vacunar es entre los 18 y 30, 35 años, en la cual creo que es una población que tal vez subestima la pandemia, subestima el virus, sumado a todas las otras vulnerabilidades que te nombraba anteriormente. Claro, claro. 1.500 personas es un número importante, y de franja etaria estamos hablando de los más jovencitos. Sí, sí, es un número importante. Es un número importante, puedo pensar que son 1.500 personas que si no estaban vacunadas. Seguimos con este tipo de operativo, y estamos en el barrio 7 de septiembre, y así vamos a seguir recorriendo fin de semana los diferentes barrios, y digamos, encontrando a esos vecinos, como te decía antes, que no se han podido vacunar, y que es necesario poder completar el esquema de vacunación para poder llegar a lo que nosotros denominamos siempre inmunidad colectiva, ¿no? Claro, claro, claro. ¿En qué barrios fundamentalmente de la ciudad se estuvo haciendo esto y por cuáles se busca seguir? Mira, estuvimos en la zona sur, en lo que es precisamente la Flores Sur, estuvimos en la zona noroeste, en lo que es la comunidad Cuom, estuvimos también en lo que es alrededor de lo que es la zona del Centro de Salud Libertad, también que hay una gran comunidad de pueblos originarios. Hoy estamos en el barrio 7 de septiembre. La idea es ir recorriendo diferentes barrios en forma itinerante con este tipo de promotores sanitarios y también un camión sanitario para, como te decía antes, para poder lograr estar lo más cerca a la gente, y encontramos ciertas vulnerabilidades o ciertas debilidades en cuanto al acceso a la vacuna, poder estar nosotros presentes. Bien, bien, bien. Satián, le consulto sobre, bueno, las nuevas disposiciones que dan cuenta también, ¿no?, de este contexto de que hablábamos recién, de un contexto más tranquilo de pandemia, más ameno, lógicamente con lo que fue el avance de la vacunación y el laburo que se hizo en ese sentido. ¿Qué reflexión le merecen las nuevas flexibilizaciones y lo que fue la adecuación también de CDNU aquí en Provincia de Santa Fe? Mira, nuestra ministra de Salud, la doctora Sonia Martorán, y también el gobierno de Mar Perotti fueron muy claros. Nosotros los números de la pandemia son muy buenos en cuanto al nivel de ocupación de camas, el porcentaje de positividad, cómo avanza la campaña, pero nos debemos seguir cuidando. Por eso, por un lado está lo que es la apertura con respecto a la selectividad y las distintas restricciones que puede haber, pero por otro lado es importante poder ir, digamos, buscando el equilibrio entre las aperturas y los cuidados que debemos mantener. Bien, bien, bien. Para adelante, ¿qué es lo que se viene? Digo, ahora se está avanzando y se está elaborando en lo que es, y ya se venía haciendo, como vos bien decías, el trabajo en los barrios, el acercarse a los vecinos que por ahí, por distintas cuestiones, no pudieron vacunarse. Para adelante, ¿qué se viene o qué estrategias se piensan de acá a fin de año? Mira, para adelante es seguir avanzando con la gente que no se vacunó, y principalmente avanzar con lo que es los menores de 12, 17 años, que aprovechamos también para toda la gente que nos está escuchando, los padres, madres y adolescentes, que es muy importante que se inscriban, es muy importante que se vacunen, fíjense lo que pasó esta semana pasada, la cual para entrar a la cancha se pidió que la gente esté vacunada. Eso sigue avanzando seguramente en diferentes actividades, en la cual se va a pedir o se va a exigir que la gente esté vacunada. Por eso es muy importante que la gente se pueda inscribir, se pueda vacunar, porque en la provincia de Santa Fe tenemos un 57% de la población total de la provincia con esquema completo. Y seguimos avanzando en poder completar esos esquemas. Pero es muy importante que la gente que todavía no se inscribió se pueda inscribir, se pueda vacunar, porque cada vez van a ser más la actividad en la cual van a exigir que las personas estén vacunadas. Y creo que es muy importante aprovechar el turno y aprovechar cuando toca vacunarnos, porque en sí la vacuna es un hecho colectivo. No hay que pensarlo solamente desde lo individual. Cuando yo me vacuno, también estoy cuidando a mi papá, mi mamá, mis abuelos, mi hermano. Así que eso es muy importante para que todos podamos volver un poco a la normalidad, podamos volver a disfrutar de la vida que teníamos antes de la pandemia. Bien, la última consulta, Sebastián. Tema segunda dosis de Sputnik. En estos días llegaban algunas consultas al respecto. ¿Fueron llegando más dosis? ¿Van a aparecer turnos en las próximas semanas? ¿Cómo viene ese tema? Así es, fueron llegando. Hay que estar atento a la página web porque se va a seguir turnando gente. Después del intervalo estamos muy bien con respecto a las vacunas. Recordemos cuáles son los intervalos que hay que respetar. No es que lleguemos al día 90 y el día 91 uno deba colocarse la vacuna. Lo mismo con la vacuna AstraZeneca, que es entre 8 y 12 semanas, o de Sinopharm, que son 28 días. Pfizer son 21 días y Moderna son 28 días, los intervalos mínimos. A partir de esos intervalos mínimos uno puede esperar el segundo turno, así que muy atentos a la página web y el celular, porque en los próximos meses va a estar turnando las segundas dosis.